ella de clase alta, pa' decir verdad. Montada en un Mercedes, automático dos puertas, yo rodando en una trate, con un pie adentro, otro afuera. Ella es la Pedro Enrique, su estudiante de la UAS. Ella suma un lado de ellos, suma dificultad. Pero el amor se viste de lino y de franela, y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye, me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella. Ella en un club de tenis, yo a veces juego billar. Ella almuerza gallina, yo en un comedor social. Tiene en su residencia un sauna, una piscina. En mi pensión dos cubetas para mojarme la vida. Ella en bienes raíces hereda la capital. Yo tengo que hacer magia para trabajar. Pero el amor se anida y no sabe de cuentas. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y hoy me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella. Sin principio ni final. Ella estando en sus buenas y yo siempre estando mal. Pero el amor se viste de lino y de franela, y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y hombre, me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella. Por ideal, bájate de esa nube y deja de soñar. Es que el amor se viste de lino y de canela, y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye, me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella. En la cama. En el laburo. Solo o con alguien. En el auto, la bici o a pata. La quinta pata sale con vos. Sale con vos. Para los que toman lo que es nuestro, con el guante de disimular. Bronca para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado la baraja y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina, y con el de bastos tendrá dar y dar y... La quinta pata sale con vos. You've worked out. Yo pensé que el amor no existía, que de mí ya se había olvidado, que la herida que llevo en el alma no iba a sanar, que las cosas que siento por ti nunca más las podría sentir, que era un sueño imposible encontrarme con alguien así. Yo creí que el amor era un mito, un tesoro perdido en el mar, que esta vida tan gris que llevaba no iba a cambiar. Pero ahora que te tengo aquí, me doy cuenta que nada es verdad, que el amor cuando está para uno no tarda en llegar. Llegaste a mí con tanta vida para dar y descubrí todo lo hermoso que es amar. Llegaste a mí con tanto amor para brindar y comprendí que valió la pena esperar por ti. Con tu forma de mirar y tu manera de querer, amor, llegaste a mí. Yo creí que el amor era un mito, un tesoro perdido en el mar, que esta vida tan gris que llevaba no iba a cambiar. Muchas veces me echaba a morir, acechado por la soledad. Cuántas veces me dio la mañana llorar y llorar. Llegaste a mí con tanta vida para dar y descubrí todo lo hermoso que es amar. Llegaste a mí con tanto amor para brindar y comprendí que valió la pena respirar por ti. Con tu forma de mirar y tu manera de querer, amor, llegaste a mí. Y seguimos en San Vicente, aquí en esta mañana de sábado, con un poco de viento todavía. Parece que el viento no nos va a dejar descansar tranquilos, porque ha afectado bastantes barrios. Todavía hay muchos barrios de acá de la ciudad de Córdoba que siguen con problemas de tendido eléctrico, por lo tanto no tienen luz. Desde APEC dicen que durante el día se va a solucionar todos los problemas. Se va a ir solucionando. No es eso, la falta de luz no ha impedido que nos lleguen mensajes, ¿no? No, exactamente. Hemos tenido varios mensajes. Los chicos de Indie Media, los chicos y las chicas de Indie Media, nos avisan de que hoy sábado, desde las 17 hasta las 18:30, van a emitir un programa que se llama Sin Nombre, que es el programa de ellos en la radio Zumba La Turba. Pueden contactarse para poder escuchar el programa desde la página de Indie Media, y si no, los buscan por el Facebook. ¿Sí? Así que para todos los que quieran, gracias chicos por los saludos que nos mandaron. Les mandamos un saludo para ustedes. Otra oyenta que nos mandó su mensaje, Graciela Molina. Muy buen tema el de la minería cielo abierto, que no, dice, no es joda. Tampoco hay que olvidarse de lo que pasa en San Juan, donde las autoridades provinciales son socias de la minera, haciendo referencia al gobernador de San Juan, que tiene sus empresas. Las empresas que ayudan a la explotación minera son de Gioja, o sea que es parte del negociado de la explotación minera en San Juan. Tengo otro saludito más. En realidad no es un saludo, sino es un aviso, paso un aviso. Es la presentación de un libro que se va a realizar el día viernes 23 a las 19 horas en la Casa Dada, que es en la calle Juan Rodríguez, 1447. El libro se llama Desenredando el Ovillo. Desenredando el Ovillo, las asociaciones vecinales y el desafío de evaluar el desempeño organizacional. Está escrito por Desire D'Amico. ¿Les suena Desire D'Amico? Es una compañera nuestra aquí, integrante del equipo de La Quinta Pata. Así que vamos a estar todos presentes. Invita a Casa Dada, la Biblioteca Popular de Julio Cortázar y la Red de Vecinos de San Vicente. Es un libro que habla de lo que fue su trabajo para la maestría. Exactamente. Saludos al equipo. Sí, saludos al equipo de La Quinta Pata también. Estamos saludando a todo el mundo. Queríamos saludar a Romy, a Fede, a Cele, al resto del equipo que no está presente acá en el estudio, y a los que están, que está Luli, Dolo, Desi. Andan todas las chicas de Pulso Adolescente que se sumaron al equipo. Para todos un saludo, que siempre estamos bueno, acá. Está regalona de besos y abrazos. Aprovechen señores. Una de las cosas que decías al comienzo del bloque en relación a la falta de luz en la ciudad de Córdoba, algunos barrios en el día de ayer por las fuertes tormentas, por los fuertes vientos en realidad, quedaron sin luz. Los barrios son Jofre, Villa Unión, Los Bulevares, Las Palmas, La Madrid, Mosconi y Parque República. Dice, en tanto se registran problemas en la media tensión en zonas semirurales como Villa Esquiú, Ruta 9, Norte, mientras que ya fue solucionado la falta de luz en la zona norte como barrio Sumarán y Monseñor Pablo Cabrera. Otra de las informaciones que también están relacionadas a los fuertes vientos es el tema de los incendios. Exactamente, es el tema de los incendios, que la información actualizada nos dicen que los 21 focos de incendio ya han sido apagados, están controlados, pero que ayer en distintos lugares como Yacanto, Los Mimbres, Carlos Paz, Villa General Belgrano, Villa Los Reartes, Malagueño, Los Algarrobos, Los Hornillos, una serie de localidades aquí en la provincia de Córdoba que han sido afectadas por los incendios. Así que bueno, esperamos que se venga rápidamente la lluvia, que estamos pendientes en el pronóstico extendido, y parece ser que No viene todavía la ¿Qué hay la que lluvia? Hacer para que venga la lluvia? No sé. Hagamos un ritual. ¿Alguna brujería acá en el patio? ¿Algún baile afro? No sé qué, afro-argentino. Afro-argentino, que por favor la lluvia nos venga a mojar un poco, a aplacar un poco esta tierra. ¿Y qué tal si la recibimos o la... A ver, la alentamos con un tema bien movido, bien arriba, para ver si la lluvia... la Cumbia de la Paz. ¿De Vivi Posebón? De Vivi Posebón. Vivi Posebón, que presenta hoy su nuevo disco. La verdad, un disco, por lo que estuve escuchando, un disco muy interesante, que trae la historia del Cuarteto de Córdoba, lo que era la Leo, el Cuarteto de la Leo, sobre todo, se basa en los orígenes del cuarteto, y va la información interesante en respecto de Vivi Posebón, es que hace su presentación del disco y lo libera el disco. O sea que si ustedes entran en la página de La Vivi Possebon, en el día de hoy van a poder bajar gratuitamente el disco de La Vivi. Así que escuchamos Cumbia de la Paz. Pasado el mediodía, estamos ahí en San Vicente. Vamos a darles el teléfono por si quieren comunicarse, 458-3206. Mando un saludito que me olvidé. Hoy es el día del profesor, 17 de septiembre. Así que mandamos un saludo a los profes del CENMA Maldonado y de sus anexos. Les mandamos un saludo de su día y que festejen mucho. A pesar de que hay veda, nos olvidamos que hoy había veda. Que garanticen, señora, la fiesta desde temprano. Vaya y compre algún vinito para tomar a la noche. No se olvide porque después de las 12 ya no puede consumir, comprar más nada. Bloque de deportes. Bloque de deportes. Tenemos dos informaciones que tienen que ver con selecciones argentinas. En el primer caso, vamos a estar hablando de lo que está dejando el Mundial de Rugby. Los Pumas se presentaron por segunda vez anoche y le ganaron a Rumania. Lo interesante es que debutó Fecia, que es un jugador cordobés que había sido desafectado, había sido cortado en un primer momento y después el jugador que lo iba a reemplazar a él tuvo un problema con una lesión. Entonces en último momento se incorporó al equipo y debutó en el día de ayer y metió un try, que es para los que no sabemos mucho de rugby. Yo, por ejemplo. Sí, yo también soy. Contame qué es un try. Un try es la conversión que más puntos da. Es lo más importante en el rugby. Es como un gol, pero tienen diferentes tipos de goles. Lo que pasa es, claro, podés sumar puntos no solamente con el try, sino también pateando en las H's. Lo que pasa es que con el try es lo que más suma. Lo que dijo Fecia, dice: estoy feliz, pero ya pensamos en Escocia, que es el próximo rival. Después del debut confesó que después de correr 70 metros llegó muerto al ingol, que es el lugar donde uno apoya la guinda después de la línea de ingol para convertir el try. Otra de las noticias del deporte relacionadas a nivel nacional tiene que ver con la Copa Davis, que es la competencia a nivel internacional por equipos de países. Se está jugando en Serbia, un rival muy complicado porque tiene el número uno. Djokovic es el número uno y milita en Serbia. Lo que pasa es que Djokovic, al estar muy cansado y se hablaba de que también tenía alguna lesión, no jugó los primeros partidos. Pero parece que en el día de mañana, que es donde se va a definir la serie, se juegan 5 partidos. También para los que no saben mucho de lo que es la Copa Davis, se juegan 5 partidos. 2 partidos un día, que son los singles. El segundo día se juega un dobles y el tercer día se define también con los dos singles. Argentina ganó los dos primeros singles. Nalbandian y Del Potro jugaron los singles, ganaron. Hoy, hace un ratito, acaba de terminar el dobles. Jugaron Mónaco y Chela, perdieron en 3 sets. Y se define en el día de mañana con los dos singles, donde parece que Djokovic se curó de sus lesiones. Se pudo recuperar del cansancio que tenía y va a jugar, así que va a estar complicado. Se define en el día de mañana la Copa Davis. En lo que tiene que ver con el fútbol y el equipo que milita en la primera división, el Club Belgrano de Córdoba, a mi pesar, ganó en el día de ayer. Yo sinceramente me gusta ver fútbol, me gusta disfrutar del fútbol. En esto no voy a intrometer mi amor por la camiseta albiazul. Tengo que decir que fue un partido espantoso el de anoche. ¿Estás seguro que no está perdiendo el corazoncito en esta noticia? Sinceramente fue un partido imposible de seguir. Con igual, toda la objetividad. Sí. Yo creo que los mismos hinchas de Belgrano deben admitir esto. Pero bueno, lo importante es que Belgrano ganó una vez más, tercera victoria consecutiva, pensando sobre todo en lo que es la amenaza del descenso. Y lo pone en una posición expectante pensando en la punta del campeonato. La verdad que es toda una sorpresa, pero el partido fue bastante malo. En el segundo tiempo, Chiqui Pérez, uno de los defensores que tiene Belgrano, patean un tiro libre, mete un gol de cabeza y pone Belgrano 1, San Martín de San Juan, que hacía de local en San Juan, 0. Así que bueno, Belgrano se lleva el tercer triunfo consecutivo y va subiendo escalones en las posiciones de la primera división del fútbol argentino. En lo que respecta a la Primera B Nacional, Instituto se va a presentar en el día de hoy frente a Chacarita Juniors en Buenos Aires. Eso va a ser a las 3:30 de la tarde. Va a ser transmitido por Canal 10, así que interesante seguir el equipo de Alta Córdoba, que viene presentándose como un equipo ofensivo de un interesante juego colectivo. Así que para los amantes del fútbol es divertido ver cómo juega Instituto, más allá de la última derrota que sufrió contra Rosario Central, donde por ahí el equipo no funcionó como todos esperaban. Pero bueno, se presenta frente a un alicaído Chacarita Juniors. Instituto, a ver si tenemos acá la formación. No tenemos acá la formación, pero bueno, ya hay un equipo armado de memoria en Instituto, y eso es lo interesante en esta senda victoriosa que tiene el equipo de Alta Córdoba. Esta ha sido la información con respecto al deporte que nos va a tener ocupados este fin de semana a los amantes del deporte. Estamos buscando algo de talleres, pero no aparecía. Por eso aclaramos que estamos demorando algo, pero no estamos. Queremos información actualizada acerca de talleres. Estamos en busca de eso para ver qué datos podemos aportarles a la audiencia. Pero parece que Talleres no tiene mucho para decirnos. Sí. No, eso es mentira. Igual, bueno, Talleres se va a estar presentando este fin de semana en lo que es el argentino A. Pero bueno, veremos cómo le va en un nuevo partido que va a enfrentar el equipo albiazul. ¿Seguimos con algún tema musical? ¿Qué nos tiene para la mañana? A ver, chicas de ahí en la operación. Qué lindo. Carlos Baute. Un tema dedicado a todas las románticas y los románticos. A Deciré, de corazón, Deciré, este tema es para vos. Tu sexto sentido me sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 4:40. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa que vive el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Y cuarto de la tarde, continuamos acá en San Vicente, una y cuarto si te gusta más Dolores. Continuamos acá en San Vicente cuando la temperatura está clavada en los 17 grados. Estamos en lo que es el bloque del libro. Ofrecemos desde la Biblioteca Popular Julio Cortázar, ofrecemos este bloque para que quienes nos estén escuchando puedan venir a buscar un libro y hacer de ellos una grata lectura, ¿no? Claro. En el día de hoy vamos a estar hablando de un gran escritor, periodista él, militante político, asesinado por la última dictadura militar, Rodolfo Walsh. Sí, hola Diego, les habla la Luli, que hoy los invito a compartir un momento de, en realidad para seducirlos con la propuesta de una lectura de este libro, que se llama El violento oficio de escribir. Que son una recopilación de obras periodísticas que son desde el año 1953 a 1977. Es realmente un libro muy interesante, bien gordito, no hay que asustarse por el tamaño, porque son obras periodísticas, o sea, son escritos bien cortos, y que la particularidad que tiene Rodolfo Walsh es de que, a pesar de haber escrito cuestiones de su momento, ¿no?, de su realidad, de la situación que estaba pasando en el momento particular en que él escribía, tienen ese tinte de actualidad hoy, ¿no? Uno lo lee y siente que muchas cosas se pueden traducir a la actualidad. Y bueno, realmente es una propuesta muy interesante. Me parece que Rodolfo Walsh sigue teniendo vigencia en el día de hoy justamente por la crisis en la que está el periodismo en general. Rodolfo Walsh, más allá de su ideología explícita y sus posiciones políticas y su militancia comprometida, siempre hizo un periodismo serio en el sentido de investigaciones periodísticas. Me parece que es la representación, la mejor representación de lo que es el periodismo de investigación. Y en ese sentido, sus obras hablan justamente de eso, ¿no? Sí, tal cual. Está bueno también aclarar, y es algo muy interesante, que creo que todo el mundo o mucha gente lo recuerda a Rodolfo Walsh con la carta abierta que escribió, la carta abierta de un escritor, a la Junta Militar, uh-huh. Que gracias a esa carta se disparó, bueno, tuvo obviamente una una situación bastante complicada, justamente porque estaba haciendo una fuertísima crítica a lo que estaba haciendo la dictadura del 76, y gracias a eso en el 77, bueno, Rodolfo desapareció. Sí, un día después de que él manda esa nota a la Junta Militar, es desaparecido y asesinado Rodolfo Walsh. Bueno, no sé si tenemos algo más para invitar a las vecinas y los vecinos para que se acerquen a esta lectura de Rodolfo Walsh. Sí, en realidad capaz que mencionarles a algunos de los tantísimos obras periodísticas que él tuvo, qué sé yo, por ejemplo, uno es La misteriosa desaparición de un creador de misterios, Aquí cerraron sus ojos, Yo también fui fusilado. Bueno, hay una inmensidad de textos seleccionados por el compilador del libro, que se llama Rogelio García Lupo, que se ha tomado el... Incluso está bueno el libro porque en un principio aclara que él ha hecho una selección bien subjetiva, bien a su criterio, de que él consideraba de interesantes de compilar en un libro, de las producciones de Rodolfo Walsh. Sin embargo, él dice que hay un montón de otras producciones que no son netamente periodísticas, como decías vos, Diego, recién. Entonces, bueno, él asume que hay un montón de cosas que quedan por fuera, pero las cuestiones bien periodísticas están en este libro y realmente vale la pena leerlo. Muy bien, llegando ya al último bloque de San Vicente. Faltan 10 minutitos para las 13:30. Agradecemos los mensajes que hemos tenido por el Facebook. San Vicente de Radio La Quinta Pata. Ahí nos pueden encontrar en el Facebook. Nos ha dejado un mensajito Cele. Ah, Cele. Cele dice que está cocinando, haciendo un bizcochuelo, limpiando la casa y cuidando a su familia que está enferma. Una maravilla, Cele, te mando un beso porque la verdad es que está pasando bárbaro, ¿eh? Creo que hay una epidemia, toda la familia se le enfermó. Gripe, agarró a raza con todos. Muy bien. Bueno, otra de los que nos han escrito por Facebook es Matías. Nos explicaba cómo eran los puntos en el rugby. El try, cuando uno patea las H's. Y también el Fede nos manda desde San Francisco, nos manda saludos, le gusta mucho cómo está haciendo el programa. Y Javier Astrada también nos está escuchando, así que un saludo para todos ellos. Graciela digamos, también dice que hay buena música, que se ha enganchado con la cumbia colombiana. Así que vienen ahí las musicalizadoras. Llegamos al momento de las actividades para el fin de semana. Exactamente, llegó la agenda cultural, estamos llegando al final del programa. Les vamos a contar qué pueden hacer este fin de semana, tanto hoy como mañana. ¿Qué hay, Diego, para hacer? ¿Tenés algo? Contame algo de teatro. Tenemos teatro en Cocinas de Culturas. Sí. Cocinas de Culturas es en Julio Roca, un lugar nuevo que ha abierto hace pocos meses. Eso es en Barrio Bellavista, Julio Roca 491. El domingo 18 de septiembre, este domingo, sácate la amargura electoral a pura risa. Mientras todos estén hablando del Boca de Urna, nosotros vamos a estar en el Boca del Horno, cocinando los mejores monólogos para que a fuerza de risas te saques el hastío de las elecciones. Esto va a ser teatro en Cocina de Cultura, así que repetimos, el domingo a partir de las 18 horas en Cocinas de Cultura. Bien, y también está en la Casa del Arte, para los que quieren ver teatro, es en la calle Lima 420, la obra Hermanos. Es una obra que se presenta los sábados, todos los sábados de septiembre, a partir de las 22 horas. La entrada cuesta 20 pesos y si sos estudiante o jubilado, lleva tu libreta o tu DNI y la entrada sale más barata, sale solamente 10 pesos. También en la Casona Municipal hay actividades para hacer. Está la obra Cuerpo Docente. Cuerpo Docente, una obra que ya ha sido difundida, ¿no? En otras ocasiones. Exactamente, sí. Ha pasado también por el Teatro Real y estuvo por otros teatros de acá. ¿Tuviste la posibilidad de verla? No, todavía no, me la debo. Sí, me debo la visita a Cuerpo Docente, a reírme un rato de nosotros mismos. La obra se presenta los días sábados, sí, a las 18 horas. La entrada cuesta 30 pesos y hay descuento también para jubilados y estudiantes. A solo 25 pesos. Perdón, no hay descuento para docentes. Habría que... Vamos a hablarlo seriamente en la entrada. Habría que decir, claro, Cuerpo Docente, una obra para docentes y hay descuento solo para jubilados y estudiantes. Entrada general 30 pesos, 25 pesos para jubilados y estudiantes. ¡Tierra linda! Escénicas, eso es Lima 364, se presenta la obra Cassandra, estreno este sábado 16 de septiembre a las 21:30. También va a estar el 1 de octubre, el 1 de octubre, el 8, el 15, el 22 y el 29 de octubre, también a las 21:30, la obra Cassandra en Documenta Escénicas, Lima 364. Y también algo de teatro, vemos que tenemos mucho teatro en la agenda porque habíamos contado de que había veda, así que para esta noche no hay demasiadas propuestas a nivel música y show porque no está la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Les contamos un poco más de lo que hay en Quinta de Eva, es en el pasaje Pérez 10, la obra que se presenta es Línea de Falla. Se presenta durante todos los sábados de septiembre a las 21:30. La entrada es de 25 pesos y también hay descuentos para estudiantes a solo 20 pesos. Baila suave sonda, vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona. La cumbia cienaguera, que se baila suave sonda, vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. en lo referente al teatro, va a estar Tres Contra Todos, que es una stand-up de humor espontáneo. Sábado de septiembre a las 22:30 horas, en Circo Negro. Esto es también un nuevo lugar, Hipólito Yrigoyen 197. La entrada es libre. Interesante, interesante entrada libre. Tres Contra Todos, una stand-up de humor, sábado a las 22:30 horas. Y yo también propongo algo de cine. En el Cine Club Hugo del Carril está durante hoy y mañana, van a transmitir películas dirigidas por Leonardo Favio. Es un homenaje a este cineasta. Van a pasar Juan Moreira, Crónica de un Niño Solo, El Dependiente, Gatica el Mono y muchas películas más. Así que para todos los fans, sí, un fin de semana a pleno, pero para todos los fans de Leonardo Favio, un grande del cine argentino, ahí pueden ir al Cine Club Hugo del Carril. Bien, y también hay actividades para los peques. Sí, acá contanos un poco qué actividades podemos... Bueno, en la Ciudad de las Artes, el grupo Carromato de Títeres presenta su obra Líos, Duendes y Naranjas, todos los sábados y domingos de septiembre a las 16:45. La entrada sale $15. Esto es en la Ciudad de las Artes. Sino también en la Ciudad de las Artes, sobre llovido mojado, hoy a las 5 horas, la entrada sale $20. Bien, o sea que hay peques. Bien, hay dos obritas de teatro entonces para que puedan ir a disfrutar las familias enteras, los niños incluidos. Van todos ahí a la Ciudad de las Artes, así pasaron un fin de semana en familia. No sé si falta Alquimia Teatro. A ver qué hay en Alquimia Teatro. Alquimia Teatro, Avenida Padre Claret 5033. Chau Señor Miedo se llama. Eso va a ser el domingo. Domingo 4 de septiembre, dice acá. Algo anda mal. Algo anda mal. Es una información que ha quedado puesta en la agenda cultural. Y por eso seguramente no estaba ahí en la agenda. Bueno, vamos cerrando ya. Vamos cerrando en lo que ha sido un programa más de San Vicente. Vamos a repasar quiénes estuvieron trabajando para que este programa pueda salir al aire. Estuvo en los controles Luz. ¿Cómo? Saludos a la Romy, sí, a la Romy la vamos a saludar, Dolores. La vamos a saludar ahora cuando venga, así que quédate tranquila. Lucía ha estado en los controles, Dolores ha estado en la musicalización, Vanina ha estado en la conducción. Deciré ha estado también en la parte operativa y de internet. En el Decino San Vicente, como su bloque, el bloque de Deciré Amico, vos te lo pasás por alto, ¿no? No, lo paso por alto. Voy a saludar también a las chicas de Semillando Ando que han estado aquí, Maricel y Débora, Diego que está en la conducción, y las chicas de Pulso Adolescente que se han sumado. Gracias a todas por estar presentes. Nos vamos nosotros hasta el próximo sábado a las 11 horas, como todos los sábados en San Vicente, desde la Quinta Pata 93.3 FM. ¿Nos vamos escuchando La Mona, te parece? Exactamente, para levantar la mañana. Metemos dos temitas de La Mona, cosa de que si te quedaste con ganas de escuchar uno, después viene el otro. Vamos a escuchar Colonia Barata y La Huella. Me dejaste una huella que no puedo borrar. Dentro de mí siento tu dulce boca que me vuelve a besar. Aunque no estés, yo te llevo conmigo donde quiera que voy. Después de ti en mi vida no hubo nunca otro gran amor. Yo creí que era muy fácil olvidarte y reemplazarte, pero sé que es imposible, porque tú me dejaste una huella que no puedo borrar, me dejaste una huella que no puedo arrancar. dejaste una huella aquí en mi corazón, la huella de tu amor. Tú me dejaste una huella que no puedo borrar. Dentro de mí siento cada caricia que me supiste dar. Otra mujer, otra toca mi piel, pero en mi piel estás tú. Otra mujer, otra vio en mi cuerpo la huella de tu amor. Yo creí que era muy fácil olvidarte y reemplazarte, pero sé que es imposible. Porque tú me dejaste una huella que no puedo borrar. Me dejaste una huella que no puedo arrancar. Me dejaste una huella aquí en mi corazón. Porque yo cuando la beso a ella pienso en ti. Cuando digo su nombre te nombro a ti. Y cuando le hago el amor te estoy llamando a ti. La huella de tu amor. Una huella que no puedo borrar. Me dejaste una huella que no puedo arrancar. Me dejaste una huella aquí en mi corazón. Porque yo cuando la beso a ella pienso en ti. Cuando digo su nombre te nombro a ti. Y cuando le hago el amor te estoy llamando a ti. Porque tú me dejaste una huella que no puedo borrar. Me dejaste una huella que no puedo arrancar. Me dejaste una huella aquí en mi corazón. La huella de tu amor. La huella de tu amor. La huella de tu amor. Banda que se ha despertado y salió a la cancha, ya está trabajando, limpiando parabrisas en alguna esquina, vendiendo en las calles diarios y revistas. Somos ese grupo de la popular que trabaja en obras o que es profesional. También estudiantes que esperan con ansias el fin de semana para ir a bailar. Somos la colonia barata que tiene olor a pueblo y tiene morga de cancha. Somos la colonia barata, una rueda que gira, mata penas y baila. Somos la colonia barata, algo que no bien visto pero que nunca falta. Somos la colonia barata, somos los cuarteteros y el cuarteto nos mata. Ay. Esta banda loca que no tiene horarios, que me gusta vino, tiene olor a barrio, a frito de la vieja, amores de parejas, es un vals que suena para una quinceañera. Esto es el cuarteto y no se confundan, es un sentimiento, no es solo una murga, es parte de nuestro folclore nacional, es un pueblo alegre con ganas de bailar. Somos la colonia barata, que tiene olor a pueblo y tiene murga de cancha. Somos la colonia barata, una rueda que gira, mata penas y baila. Somos la colonia barata, algo que no bien visto pero que nunca falta. Somos la colonia barata, somos los cuarteteros y el cuarteto nos mata. la cuarteteo hasta la muerte. Somos la colonia barata, que tiene olor a fuego y tiene murga de cancha. Somos la colonia barata, una rueda que gira, mata penas y baila, lleva. Somos la colonia barata, algo que no es bien visto, pero que nunca falta. Somos la colonia barata, somos los cuarteteros y el cuarteto nos mata. Nos mata, nos mata, nos mata, nos mata. Prestando atenção em cores que eu não sei o nome, cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E com uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. E vejo tudo enquadrado, é modo controle. Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado eu gosto de opostos. Exponho meu modo, me mostro, eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. Eu vejo tudo enquadrado, é moto controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. E vejo tudo enquadrado, é moto controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. Eu vejo tudo enquadrado, é moto controle. Dansezi super bine, mai nebunit, mai Ay, sexy cabine, no amante bien. Querendo com ninguém, tô te querendo. cambiar, sé que me mientes. Me vas a dejar, aunque te cueste. No vas a jugártela por mí, y aunque tanto te pedí, seguiré siendo la otra. Me vas a olvidar, y aunque lo niegues, no vas a jugártela por mí, y aunque tanto te pedí, seguiré siendo la otra. Una rosa que no flore. floreció, pero que el tiempo no la marchita. Una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva. Y otra vez el color del final de la noche. Me pregunta dónde fui a parar, que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella. Ay, que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella. Pero fueron las mismas estrellas que un día marcaron mis manos y apartaron la flor, esa flor de mi vida. Aviões e no chão os caminhões. Passe o tempo, é que coração. Pai de mão, pai de mão, estou implorando socorro. Pai de mão, vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que passe o tempo, passe lá. Passe o mal dos meus lençóis, passe agora, passe enfim. Passe o momento de ficar com os sóis. Passe em casa. Tô te esperando, tô te esperando. Passe em casa. Tô te esperando, tô te esperando. Estou esperando visita. Tão impaciente e aflita. Se você não passar no morro, eu quase morro, eu quase morro. Estou implorando socorro. Eu quase morro, fica sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que la, la, la, la, la, la, la, la. Según la Biblia, primero se ve un camello entrando por el ojo de una aguja que un rico entrando en el cielo. De acuerdo. Pero los ricos te compran las agujas, te compran los camellos y se olvidan de Jesús. Las hormiguitas viven trabajando, pero el que está gozando es el bayaco fundillú. El bayaco fundillú. El bayaco fundillú. El bayaco fundillú. El bayaco fundillú. Sembrar el petróleo, dijo a las hormiguitas un bachaco novelero, panaburda de uno de los pocos que se guardan las riquezas que produce el hormiguero. El bachaco que yo digo es el que tiene un producto que se llama porinal. ¿Verdad que es porinal? Se le da risa cuando el inocentico dice que se hizo millonario con el sudor de su frente. Pero los ricos te compran las agujas, te compran los camellos, no le paran a Jesús. Las hormiguitas viven trabajando, pero el que está gozando es el bayaco fundillú. El bayaco fundillú. El bayaco fundillú. El bayaco fundillú. El bayaco fundillú. Que si al grupo de ustedes quien lo dirige es Carlos. 16 se apoya en un megáfono y atiza la candela. Esos son radicales de la universidad para adentro, mientras los que menos hablan comenzaron el metro. Pero los ricos te compran las agujas, te compran los camellos, no le paran a Jesús. Las hormiguitas viven trabajando, pero el que está gozando es el bellaco Fundillú. El bellaco Fundillú, el bellaco Fundillú, el bellaco Fundillú, el bellaco Fundillú. Apoyan al bachaco Fundillú, gozan una y parte de otra. Pero mientras esto pasa, los carajitos con tenia, alias solitaria, oyen el diarro y que es nuestro, mientras se mueren de anemia. Pero los ricos te compran las agujas, te compran los camellos, no le paran a Jesús. Las hormiguitas viven trabajando, pero el que está gozando es el bachaco Fundillú. El bachaco Fundillú, el bachaco Fundillú, gozando así el bachaco Fundillú, gozando así el bachaco Fundillú, el bachaco Fundillú, el bachaco Fundillú, el bachaco Fundillú, el bachaco Fundillú. Pero los ricos te compran las agujas, te compran los camellos, no le paran a Jesús. Las hormiguitas viven trabajando, pero el que está gozando es el bachaco Fundillú. Señoras y señores, con todos ustedes, Roberto Iniesta. ¿Dónde están mis amigos? Pepe Botica es un honrado traficante. Tomando copas me lo encuentro todos los días. Historia de sus años en la cárcel. En la cama. En el laburo. Solo o con alguien. En el auto, la bici o a pata. La pata sale con vos. Sale con vos. Para lo que toma lo que es nuestro. Con el guante de disimular. Bronca para el que maneja los violines. De la marioneta universal, para el que ha marcado la baraja y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos tendrá dar y dar y... Cuando me parece que todo es mentira, que rocambolesca me parece la vida cuando veo que todo es mentira. Me pongo a tenda, de puntillas jodida. El caso es que me pongo a temblar. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, qué casualidad. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mala cara. Quítate las manos de la cara. Al favor de mi arma la cara. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Al favor de ti, compañera. Cuando voy a una isla me olvido de todo y nada más le hago caso al viento y al mar y me vuelvo y me dejo de llevar. Y si hay tormenta eléctrica me salgo de esta pelleja. Algún día todo el mundo necesitará un arma pa' cuando le quieran llevar a un vagón de mercancía. Ja, ja. tú eres el hombre que susurra en los caballos y tu voz me hace dócil, pero el tiempo me está afinando la puntería. Y no te ofendas que esta leona solo te ha enseñado un poquito el colmillo pa' que no te olvides de que con qué tipo de animal andas jugando. Mi territorio, ni tocarlo, ni mentarlo. Por dentro y por fuera las especias necesarias pa' mi danza de fuego, pa' mi baile de fuego, pa' hacer bailar yo con mi fuego, acércate. Pero dime, chucho, ¿tú qué deseas? Que estoy pa' ti, pa' que me muevas entera, pa' que me rompas entera, pa' que me la dejes entera. Así me gusta, así, así, así, por dentro y por fuera. Si quieres que te huela, acerca tu cuerpo a mi calavera. Y dime cómo es lo que era que tú querías que te hiciera. Anda, dímelo, enséñamelo, juégatelo. Juégatelo. Que lo mismo me convence y te lo hago todo. Todo lo que quieras, pa' ti mi cadera fiera. Pa' que me cojas entera. Entérate bien de lo que te haga pa' cuando no estés. Me boques con más ganas, así me gana, así me enfalama, así me va a dejar con todas las ganas. Arráncame la piel, cógeme bien el pelo, roto como pelas de la sien. Y tu respiración golpea en mi corazón y en mi cuello. Y así, en ello, que se me pone como aguja el vello. Eres del sexo, mi camello, que ando bien segura, galopando en tu montura como una india salvaje. Me gusta tu viaje. Me gusta tu viaje, me gusta este viaje que me está pegando. Me gusta este viaje que me está pegando, me gusta este viaje que me está pegando. La la la la la la la la. Entera, pa' que me muevas entera, pa' que me rompas entera, pa' que me la dejes entera. Así me gusta, por dentro y por fuera. Y si quieres que te huela, acerca tu cuerpo a mi calavera. Y dime cómo lo que era que tú querías que te hiciera. Anda, dímelo, enséñamelo, juégatelo. Juégatelo. Bom dia, comunidade! Nossa escola vai desfilar. Vem fazer história, que hoje é dia de glória nesse lugar. Vem comemorar, escandalizar. Ninguém vem me namorar, vou te namorar também. Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar. Na Portela tem uma cidade inteira. Tem um prédio, tem uma vila tão feliz. Beira a flor inteira, porta bandeira. Tem morena da tradição. Se tua madrugada se aproximar, estou ensaiado para te tocar. Repique tu corpo, sou escutou.

más amargo el saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarme de ti, llenarme de ti. Thank you.